empezar. Hoy es el comienzo del final. Del cocodrilo astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó y no fue para tanto. Y desde aquí insignificante, nada es tan preocupante, y el espacio es un lugar tan vacío ausente. falta ya, todo se fue con el huracán.